Mi mayor escañón, me da placer verlo de nuevo por acá. Bienvenido aquí a los estudios de Periodismo Público Radio y de Uniminuto Radio. Gracias, buenos días a todos los radioescuchas. Un saludo muy especial a las directivas de esta prestigiosa emisora. A nuestra mesa de trabajo, un saludo muy especial de nuestro Ejército Nacional. Agradecerles por permitirnos llegar a los ciudadanos y permitirnos abrir este espacio para que el Distrito Militar número 59 le llegue a los ciudadanos que nos escuchan en este momento, tengan una información muy puntual de lo que es reclutamiento militar y lo importante, cómo definir la situación militar. Entonces, agradecerles. El Distrito Militar número 59 tiene las puertas abiertas para ustedes y para todos nuestros ciudadanos, y pues lo importante es que los ciudadanos puedan tener una información muy puntual. Sí, bueno, antes de entrar ya con los temas mayores, ¿el distrito está ubicado dónde? ¿Nos recuerda? Lo tenemos en el barrio San Luis. ¿Aquí en Soacha? Sí, señor, barrio San Luis. Comenzamos llegando para todo el país y el mundo, entonces hay que definir bien el tema en Soacha, Cundinamarca, ¿no? Claro que sí, aquí en el barrio San Luis, en la calle Quinta número 1921, esquina. Es una casa de dos pisos, es un lugar pues que estamos mirando cómo readecuarlo, porque pues no nos presta las mejores instalaciones para poder atender a nuestro público. Pero lo importante es la atención de los funcionarios. Somos 8 funcionarios que trabajamos acá, 5 soldados, de los cuales todos un equipo de trabajo para poder atender a nuestros ciudadanos del municipio de Soacha y del municipio de Cibaté. Bueno, hemos dividido en varios temas nuestra conversación mayor. Incorporación quinto contingente soldados bachilleres. Comencemos por ahí, con los soldados bachilleres, aunque también está el tema de los soldados regulares, pero comencemos con el tema, ¿cómo es incorporación del quinto contingente del soldado bachilleres mayor? Cuando hablamos de la incorporación, es la invitación a todos nuestros ciudadanos, a todos nuestros jóvenes mayores de 18 años, menores de 28, que hagan parte de nuestro Ejército Nacional. Es invitarlos a que presten su servicio militar. Cuando hablamos de la parte incorporación, es decirles que nuestro Ejército Nacional les abre las puertas para que aquellos jóvenes tengan la oportunidad de capacitarse, tengan la oportunidad de orientarse, tengan la oportunidad de recibir una instrucción, una capacitación, con el fin de obtener su libreta militar. Aquellos que quieren continuar la vida militar, el proyecto de vida de pronto en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, en el INPEC, lo pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de la incorporación, es definirle la situación a estos jóvenes bachilleres. Estamos hablando de nuestro próximo contingente, el quinto contingente del 2016, jóvenes que van a prestar la seguridad acá en nuestro municipio de Soacha, al municipio de Cibaté, instalaciones de Puente Aranda y lo que tiene que ver a la base de acá de Indumil. Entonces, estos jóvenes bachilleres prestan solo 12 meses. Si votaron, prestan solo 11 meses. Entonces, es la oportunidad para que estos jóvenes presten acá en nuestro municipio. ¿Qué más que presten el servicio militar acá cerca a casa? No lo van a prestar en la casa, pero van a tener la oportunidad de estar acá cerca a su municipio, cuidándolo ellos mismos, cuidando el área rural, el área urbana, nuestras veredas, nuestros corregimientos. Y lo importante que estos jóvenes, el próximo martes 7 de junio, los esperamos en nuestra concentración en nuestro estadio municipal Luis Carlos Galán Sarmiento para que hagan parte de este contingente. Sí, mi mayor, aquí estamos hablando de los bachilleres, ¿cuáles? ¿Los que están en este momento en grado 11 o los que terminaron el año pasado? Estamos hablando los del año pasado, los bachilleres del 2015 hacia atrás, o jóvenes que han validado, que en este momento ya tienen su acta, su diploma de grado, y pues que quieran hacer parte de su Ejército Nacional. Prestar el servicio es abrirse las puertas, tener la iniciativa para que estos jóvenes definan su situación militar siendo mayores de edad. Y lo importante que son 385 jóvenes que van a pertenecer a la PM13 y van a estar directamente acá en su municipio de Soacha. Mayor, esa concentración que usted habla, ¿de qué se trata? La concentración es invitar a nuestros ciudadanos, es trabajar con un tiempo adecuado para que estos jóvenes ciudadanos estén enterados que siendo bachilleres, siendo remisos, siendo aplazados, teniendo alguna situación de excepciones de ley o de pronto teniendo una situación que no han podido definir su situación, es la oportunidad para que este día se acerquen a la concentración. Vamos a verificar la situación militar de estos jóvenes, vamos a tener la orientación, pero la principal, la prioridad de esta situación de invitar a los ciudadanos a que se acerquen es definirle la situación militar prestando el servicio militar. Bueno, ahí está pues entonces los bachilleres que no hayan definido la situación militar, que tengan entre 18 y 28 años. Es la oportunidad el próximo martes, Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿A qué hora es? Estamos desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana, vamos a trabajar todo el día, el día 7, el martes 7 de junio, recepcionando a todos estos jóvenes bachilleres para que presten su servicio militar aquí en Soacha. Perfecto. Pero además no es de Soacha, ¿no? Es también la invitación para los jóvenes de Bogotá. Claro que sí. De los corregimientos que en este momento nos están escuchando, en Bogotá, en el barrio Bosa, en nuestros sitios aledaños de Soacha, que estos jóvenes quieran prestar su servicio militar, es la oportunidad para definir acá cerca a la casa. Bueno, mi mayor, también estamos hablando de los regulares. Ahora dejemos los bachilleres ahí. Los regulares, también hay invitación a incorporarse, pero aquí ya vamos a hablar del cuarto contingente, no del quinto, ¿no? Así es, estos jóvenes regulares son todos aquellos jóvenes que desafortunadamente pues no han podido tener su bachillerato, no han podido terminar su bachillerato, son jóvenes ciudadanos menores de 28 años, mayores de 18 años, que desafortunadamente pues no han podido tener el diploma y el acta de grado. Entonces, la invitación para que estos jóvenes se nos presenten ya al Distrito Militar, estamos haciendo la incorporación para 4 unidades aquí en lo que tiene que ver al sur de Colombia. Importante pues ciudadanos que presten su servicio militar como soldado regular. Un lugar muy bonito, de pronto cuando escuchamos Leticia Amazonas, dice no, Leticia es lejísimos, y el Amazonas, no, peor. Pero Leticia Amazonas es un sitio muy bonito, es un sitio que lo visitan muchos extranjeros, es el corazón de lo que tiene que ver en la Amazonía colombiana. Muy seguro. De la también, Amazonía, ¿no?, como tal. Y lo importante es que estos ciudadanos van a estar en un lugar donde van a tener la oportunidad de compartir, interactuar con ciudadanos del Brasil, ciudadanos del Perú. Y son ciudadanos, y estos jóvenes pues van a prestar su servicio militar allí en Leticia. Estamos incorporando para esta unidad también la invitación para que todos estos jóvenes que no han terminado el bachillerato, pues que se presenten. El proyecto que tenemos en este momento, los comandantes de las unidades tácticas, para que estos jóvenes inicien prestando su servicio militar si son bachilleres, y al terminar, terminen con su acta y diploma de grado. Sí. Es decir, no van a ir a perder su tiempo, van a terminar su bachillerato prestando su servicio militar. Oiga, eso suena bien. ¿A cuántos regulares van a incorporar? Estamos hablando de 242 hombres, de los cuales en este momento ya tenemos 60. Estamos haciendo la invitación para que todos nuestros ciudadanos que no han terminado su bachillerato, pues preséntesen, hagan parte de nuestro Ejército Nacional, van a estar en unidades donde van a trabajar con ingenieros militares, van a trabajar en el límite de abajo en Leticia, van a estar en unidades donde van a estar en apoyo logístico y administrativo, y lo importante es que van a tener la capacitación para que terminen su bachillerato y pues saquen su libreta militar de primera. Sí, mayor, ¿también hay una concentración o simplemente que vayan al distrito y se presenten? La concentración la estamos hablando el día 3, en martes mayo 3, estamos haciendo nuestra concentración en el estadio para aquellos ciudadanos que de pronto mayo, estén interesados. ¿Mayo 3? Sí, señor, el mayo 3. ¿Para el martes, regulares? Para regulares. Ok, perfecto, pero si se quieren presentar antes también se si puede. Si lo quieren presentar hoy, los estamos recepcionando, okay. Tenemos nuestros comités en los diferentes puntos de los puentes que vemos acá en nuestro municipio de Soacha, en el parque principal, en las principales vías, invitando a todos estos ciudadanos. Estamos haciendo un ejercicio, prácticamente un servicio puerta a puerta, hablando con nuestros familiares e invitándolos para que presten su servicio militar. Oiga, mayor, un servicio puerta a puerta invitándolos para que se vayan a Leticia. Así es. ¿Cuánto tiempo prestan servicio los regulares? Estos muchachos prestan 22 meses. 22 si meses votaron, prestan solo 20 meses. 20 meses. Vean que sí, el voto sirve, 2 meses. Sirve 2 meses. Está diciendo que se va. Aquí bueno. Hay uno que ya se nos quiere ir. Sí, bueno, oiga, es que hay tantos temas de qué hablar. Creo que queda claro el tema de los regulares, Jenny. La invitación está. Sí, la invitación está abierta. Hoy, si quieren, o si no, esperarse a la concentración del 3 de mayo. El tema de los desplazados. Bueno, hoy en día ya hablamos desde las víctimas. También para ellos hay como un tratamiento especial, ¿no, mi mayor? Claro que sí. Estamos haciendo un ejercicio directamente Jefatura Reclutamiento, el comando de la 13ª Zona Reclutamiento, el Distrito Militar número 59. Está haciendo una campaña fuerte. Estamos trabajando fuerte con la unidad de víctimas aquí en Soacha. Un trabajo mancomunado en equipo para poderle definir a todos estos ciudadanos que hacen parte del programa Ley de Víctimas. Estos ciudadanos que hacen parte del programa Ley de Víctimas les estamos entregando su libreta en una forma prioritaria, pues para poder cumplirle directamente a las políticas del gobierno, para poder que estos ciudadanos ejerzan de sus trabajos. Ellos no están obligados, ¿cierto? No están obligados a definir su situación militar prestando su servicio, pero la situación es que en este momento estamos haciendo una campaña fuerte. El pasado 9 de abril entregamos a ciudadanos de aquí de Soacha 105 libretas a ciudadanos que vinieron haciendo un proceso mes a mes y lo pudimos culminar en nuestro municipio de Mosquera. Estos ciudadanos se desplazaron hasta Mosquera, siendo aquí de Soacha, y por intermedio del señor gobernador y el director de reclutamiento les entregamos la libreta totalmente gratis. Estos ciudadanos se les ha venido definiendo mes a mes. Estamos hablando el próximo 27 de mayo, cada mes el Distrito Militar número 59 hace su jornada especial para atender las víctimas, ciudadanos de 18 a 50 años, para poderles definir su situación militar. Mayor, y una pregunta, una víctima que llega al municipio de Soacha pero no sabe eso, ¿a dónde se puede acercar? ¿Cómo es el proceso? Todo el proceso directamente lo hace por la unidad de víctimas. La unidad de víctimas lo recepciona, lo orienta, lo verifica, recepciona directamente lo que tiene que ver en el sistema, hace un cruce de datos, y cuando efectivamente estos ciudadanos ya hagan parte del programa Ley de Víctimas, siendo clasificados por la unidad, ya pasamos nosotros directamente a poderles definir. Sí, Mayor, una pregunta, ¿ellos tienen que pagar algo? Cuando hablamos de nuestros hechos victimizantes, el único hecho victimizante que no paga un peso, no paga nada, la libreta le sale totalmente gratis, son ciudadanos del hecho victimizante desplazado. Okay. Solo los desplazados son los que no pagan un peso. Los otros que han tenido hechos victimizantes pagan un recibo de 103 mil pesos y si no definieron a los 18 años, pagan sus multas de inscripción. Ok, pero de todas formas le sale mucho más barato que un ciudadano normal, ¿cierto? Así es. Bueno, Mayor, las juntas de remisos. ¿Se hace como mes a mes para regulares? Claro que sí. ¿Y bachilleres? No, la intención de las juntas de remisos es llegarle al ciudadano, es invitar a estos jóvenes que se les olvidó que a los 18 años tenían que hacer algo, tenían una deuda pendiente que definir su situación militar. Entonces estos jóvenes que dejaron pasar el tiempo, que están en las universidades, que son bachilleres, que son regulares, que están trabajando, que son habitantes de aquí del municipio de Soacha, los estamos invitando para el próximo 10 de mayo. El martes 10 de mayo vamos a hacer una junta de remisos, 144 jóvenes que vamos a atender, les vamos a definir su situación militar. Y la intención directamente de nosotros como reclutamiento es definirles. Cuando hablamos directamente del Distrito Militar, la gente piensa, no, la incorporación, los van a incorporar. No, la misión directamente de nosotros es definirles a nuestros ciudadanos, para que puedan obtener este documento tan necesario como es la libreta militar. Entonces, el próximo 10 de mayo, martes 10 de mayo, vamos a atender 144 jóvenes, sean bachilleres, sean regulares, el único estado que debe estar en el sistema es que estos ciudadanos estén remisos. Remiso, bueno, remisos, usted lo dijo, ¿no? El que de pronto no se presentó, el que ha dejado pasar el tiempo y no ha definido. Hay veces se le tiene miedo a la palabra remiso por las multas, ¿cierto? Así es, no, es que una multa de remiso por cada año. Eso es por año, ¿no? Que dejó de definir, estamos hablando de 2 salarios mínimos legales vigentes por año. Por cada añito, o sea, como 1.200.000, algo así por año. 1.390. ¿El remiso mayor también tiene un límite de edad? Hasta los 28 pagan 10 multas. Estos ciudadanos, hasta ahí es el límite. Ahí se congela, digamos. Ahí se congela, que son, estamos hablando de prácticamente 14 millones de pesos. Igual no se salva. Igual tiene que pagarlo. Así tenga 40 años y no ha sacado, págalos. Hay ciudadanos que, por ejemplo, son mayores de 28 años y ya dicen, bueno, ¿qué más tengo que hacer? No, pues desafortunadamente pagar. ¿Por qué? Porque a los 18 años no definieron su situación militar. Pero hay otros ciudadanos que siendo menores de 28 años y son remisos, toman la opción B de ir a prestar su servicio militar. Entonces, por ejemplo, universitarios. Por no pagar. Claro. O no tienen platica. Hay universitarios que están en la mitad de la carrera y van a su junta de remisos y dicen, no, ¿qué hago? Tengo 5, 4 multas de remisos. Tengo la opción de prestar mi servicio militar. ¿Lo presto? Presto mi servicio militar, aplazo un año, continúo mis estudios y relativamente no voy a pagar. Bueno, ahí lo mejor es resolver esa situación, definirla a tiempo. Bueno, ya para irnos, mi Mayor, que aquí el tiempo nos corre, ¿Cómo es el tema de que hay una convocatoria de las reservas entre 20 y 50 años? ¿Eso significa que si yo tengo 49 años todavía qué? Clasifica. Claro que sí. ¿Y cómo es el tema? Hablamos de todos los varones mayores. Yo no sé por qué me miran estos muchachos. ¿Eh? Que todavía nos puede apoyar. Siendo menor de 50 años todavía nos puede apoyar. Si ya cumplo 50, ¿no? No, cuando cumplen mayores de 50 ya los personas... Si hoy cumplo 50 años ya... Ya no, ya su merced nos puede ver por televisión o escuchar por radio, no más. Ya. No, pero al profe todavía le falta entonces para público, tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo es el tema, mi mayor? El tema directamente va relacionado a todos los ciudadanos entre 18 y 50 años. Todos los ciudadanos de 18 a 50 años, cuando definen situación militar, estos ciudadanos pasan a ser clasificados como reservas. Cuando hablamos de reservas, es una estrategia que tiene directamente el gobierno con la ley 48, fundamentada directamente, para que en caso dado que el gobierno nacional y reclutamiento militar directamente por el comando del Ejército Nacional hagan una coordinación previa para el alistamiento de nuestros ciudadanos. Cuando hablamos de reserva no siempre es en una situación de guerra. Cuando hablamos de reservas no siempre es una situación de conflicto. Tenemos, de emergencias, por ejemplo. Tenemos ¿sí? el caso de Chile. Ajá. Chile, en su situación que tuvo especial de una destrucción masiva, tuvo que llamar a sus reservas. Cuando llamó a sus reservas, en menos de 3 meses, tuvieron un pie de apoyo logístico humano para poderse ayudarse a reconstruir. Sí, mayor, ¿esas reservas es independientemente de si yo preste o no preste servicio? La intención directamente de las reservas es clasificarlas cuando definen su situación militar. Sí. Estamos organizados en nuestra base de datos, ciudadanos que prestaron su servicio militar pasan a ser una reserva activa, ciudadanos que no prestaron su servicio militar y definieron su situación militar pasan a ser una reserva. Estas reservas vienen clasificadas de 18 a 30 años en una primera línea, una segunda línea de 30 a 40 y una tercera línea de 40 a 50 años. Entonces, ciudadanos, hasta los 50 años estamos obligados a organizarnos, varones, a presentarnos en caso de una situación especial de emergencia, puede ser, o una situación que el gobierno nacional estipule necesario para la organización. Lo importante de estos jóvenes, lo importante de estos ciudadanos es que ingresen a nuestra página web www.libretamilitar.mil.com. Verifiquen su base de datos. Si no están acá, pues inscribirse, hacer su proceso, obtener directamente la situación y definir su situación militar y mantener la base de datos actualizada. Actualizada quiere decir que en cualquier momento podemos ser llamados, podemos ser organizados. Tenemos la situación como Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, pues gracias a Dios están saliendo avante a su situación natural. Pero en caso dado que desafortunadamente por situación de emergencia se llegue a complicar, los estados están organizados directamente utilizando las reservas. Entonces, la invitación para que todos nuestros ciudadanos estén pendientes, estén en la base de datos, verifiquen en nuestra página web, actualicen sus datos y lo importante es que definan la situación militar. Sí, hay veces yo escuchando aquí al mayor Escallón, uno como ciudadano como que se olvida, ¿no? Cumplió su servicio militar o definió el caso mío. Tiene su libreta ya. Sí, y ya, y uno cree que jamás se lo van a volver a llamar o que hasta ahí. Y mire lo que usted me está diciendo, vean, en una situación de emergencia, por ejemplo, claro. Es que es más, eso no debería ni ser obligatorio, deberían hacerle a uno... Es cuestión de patriotismo, exactamente, es cuestión de sentido de pertenencia. Sí, señor. Bueno, mi mayor, me encantó verlo por acá, tenemos muchos más invitados, lo espero por aquí cada vez que usted considere que vale la pena, hombre, transmitir alguna información. Claro que sí, muchas gracias a todos los radioescuchas, muchas gracias a nuestra mesa de trabajo, un saludo muy especial de reclutamiento militar, el Comando de Reclutamiento Militar, la 13ª Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar, les abren las puertas a todos nuestros ciudadanos para poderles definir su situación militar. Bueno, él era el mayor Pedro Fernando Escallón Montenegro, comandante del Distrito Militar 59, Zona 13 de Reclutamiento.